¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Hace apenas unos pocos días, el 15 de este mes, falleció Lee Konitz a los 92 años, uno de los monstruos sagrados del movimiento, otra víctima más del bicharraco maldito, del COVID-19, que hace pocos días, pocas semanas, se llevó la vida de Elis Marsalis y también del guitarrista Bucky Pizzarelli. Grabó casi 200 álbumes a lo largo de su extensísima carrera como músico. Recordemos, tenía 92 años al momento de su fallecimiento y había estado en activo hasta hace pocos años atrás. Grabó su último álbum en el año 2017, habiendo debutado junto a Stan Getz en el año 1950. El álbum que nos convoca hoy es un álbum grabado en vivo entre los días 9 y 10 de diciembre del año 2009 en el Birdland de Nueva York, junto a otras legendarias figuras del movimiento, como lo fueron también los fallecidos Charlie Haden y Paul Motion, junto a otra figura celebrada en el movimiento, el más joven del cuarteto, el pianista Brad Mehldau. Parte del grupo había tenido una reunión anterior, hacía algunos años atrás, aproximadamente una década atrás. Hablamos de Konitz, junto a Brad Mehldau y Charlie Haden habían tenido en el Blue Note un encuentro también, que en aquel momento la crítica menciona como que fue un impulso enorme que Konitz y Charlie le dieron al por entonces poco conocido Brad Mehldau. Años después, con la inclusión de la enorme figura de Paul Motion, graban este disco monumental en el Birdland de Nueva York entre los días 9 y 10 de diciembre del año 2009. Sin ningún tipo de preparación previa, cuatro magos de la improvisación generaron un clima realmente increíble. Este disco también tiene, o esta grabación, esta presentación también tiene un componente especial, si se quiere, porque fue la última grabación de Charlie Haden, quien falleció poquito tiempo después, como también una de las últimas del gran baterista Paul Motion, sumándose a este panteón de ángeles hace pocos días el genial saxofonista Lee Konitz. Un hábito muy común, el de muchos músicos, esta cosa de recorrer los clásicos, covers o standards, según el caso. En el mundo del pop, en el mundo del rock, la costumbre así covers. En el mundo del jazz hablamos de standards cuando nos referimos a clásicos. Más aún en estas épocas en donde se popularizó este revival musical de viejos, gloriosos tiempos, ¿no? Una práctica habitual en el jazz y en el folk. No tan así antaño en algunos otros movimientos, como los mencionados el rock, el pop. Pero en cualquier caso se ha transformado en casi una obligación rendir honores al pasado desde una propia mirada contemporánea. Y claro que en esto hay ejemplos de toda clase, ¿no? de todo calibre. En esta pretendida reverencia hacia el pasado, hacia la gloria del pasado. Uno de estos magistrales ejemplos o modelos surgidos del talento, la empatía y la sensibilidad sobrehumanos es lo que ocurrió en aquella noche, en aquellas dos noches del 9 y 10 de diciembre del año 2009. Noches en las que los cuatro celebrados músicos dieron cátedra de cómo tratar a los clásicos a los estándares. Konitz y Mehldau son quienes llevan las riendas, mientras que Haden y Motion, dos de los músicos más sensibles y líricos del movimiento, siembran con flores el camino a recorrer. Las cientos y cientos de veces que sus integrantes habrán tocado estas piezas podría llevarnos a la idea equivocada de que pueda tratarse estas presentaciones de una vez más, otra noche parecida a muchísimas más, pero acá nada se presupone, porque con estos magos de la improvisación nada es como podría imaginarse. La más respetuosa y a su vez la más irreverente expresión musical vertida en dos noches sin ninguna preparación previa. Claro, preparación previa referida a estas presentaciones en Neverland, porque por lo demás arrastran toda una vida tras el dominio de la ilusión mágica. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos tres de los seis cortes que contiene este álbum fantástico Live at Birdland por Lee Konitz, Bram Meldau, Charlie Hayden y Paul Motion. Publicó SM el 13 de mayo del año 2011, fue grabado entre los días 9 y 10 de diciembre del año 2009. Decíamos hace un momento, al comienzo de la escucha del programa del día de hoy, cuatro grandes improvisadores, tres de ellos provenientes del Panteón de los Gigantes, Lee Konitz, Charlie Hayden y Paul Motion, junto al más joven del grupo, el pianista Bram Meldau. También habíamos dicho que era la segunda vez que el grueso del grupo se encontraba. En una anterior oportunidad, sobre fines de la década del 90, Konitz, Hayden y Meldau hicieron una presentación para una grabación en el Blue Note. Se suma en esta oportunidad la enorme figura del baterista Paul Motion, quien junto a Charlie Hayden fallecieron hace algunos poquitos años atrás. El único sobreviviente del grupo es pianista Bram Meldau. La comunión entre el cuarteto todo es genial, ¿no? Es magnífica. Como si se tratase de un grupo que llevan años y años y años tocando juntos. Lo hacen habitualmente, como es habitual, entre la movida de las presentaciones en vivo y alguna ocasión para grabar en algún álbum de estudio. Charlie Hayden y Paul Motion sí se conocen desde hace muchísimo tiempo, formaron parte durante casi 10 años del grupo de Keith Jarrett y junto al maestro, al gran pianista Keith Jarrett, han logrado también ese grado de conocimiento y de conexión sublime, ¿no? Que se puede notar perfectamente en su participación en este álbum. Los temas seleccionados, como decíamos, son clásicos de todas las épocas, sobre los que Konitz ha dicho a menudo que trata de tocar el material como si se tratase de la primera vez. Loverman, el tema que abre el álbum, ya de entrada puede notarse la magnífica comunión entre el pianista y Konitz. El solo de Meldau es de realmente una enorme factura, lo mismo que las hábiles pinceladas de Motion y los toques magistrales y conmovedores de Charlie Hayden. El segundo corte, Lullaby of Birdland, compuesta en el año 1952, También adquiere una importancia significativa debido a la reciente, por entonces, ¿no? Hablamos del año 2011, época 2009, perdón, año en que se grabó el álbum, la muy reciente muerte por aquel entonces del autor del tema, George Shearing. También este tema cobra significación debido a que Lee Konitz, por entonces de 83 años, era el único músico de jazz vivo en haber tocado a partir del año 1949 en el mítico club neoyorquino. Le sigue Solar para completar esta primera parte de estas largas improvisaciones, ¿eh? Recordemos 10 o 11 minutos de los clásicos de todas las épocas. Cerró esta primera parte Solar, el clásico de Miles. Nos quedan tres temas más. I Fall in Love Too Easily, una conmovedora interpretación de Jules Stein, una canción entonada por primera vez por Frank Sinatra en el año 1945. Le siguen You Stepped Out of a Dream, que fue previamente grabada por Konitz, Melody Hayden en aquel álbum mencionado en el año 97 en el sello Blue Note, que aquí en esta versión cobra un vuelo más significativo dada la inclusión del gran baterista Paul Motion. Sierra Óleo, un tema de el gran Sonny Rollins. Sigamos escuchando la segunda y última parte de este álbum fantástico, Live at Verlaine, grabado el 13 de mayo del año 2011, Lee Konitz saxo alto, Brad Mehldau piano, Charlie Hayden contrabajo, Paul Motion batería. Música de verdad, para gente de verdad. Alrededor de medianoche. Thank you.

Thank you. Bien, escuchamos Life at Berland por Lee Konitz, Bramble Dow, Charlie Hayden y Paul Motion. Publicó SM el 13 de mayo del año 2011, un álbum grabado en dos presentaciones entre los días 9 y 10 de diciembre del año 2009. Recordemos que el gran saxofonista Lee Konitz falleció hace unos poquitos días, el 15 del mes en curso, una víctima más de la terrible peste que asola al mundo. Anteriormente, como comentábamos también, se cobró la vida de Elis Marsalis y del guitarrista Bucky Pizzarelli. Obviamente, de entre los músicos más conocidos, han habido otros también que han sucumbido a la peste. Con Lee Konitz, de 92 años, al momento de su desaparición, se va una de las grandes figuras, una de las enormes figuras del movimiento todo, uno de los dinosaurios hasta hace muy poquitos días con vida, parte de los colegas que lo acompañan en esta enorme aventura. Hablamos de Charlie Hayden y Paul Motion, también figuras enormes de todas las épocas, fallecieron hace muy, muy poquitos años. Con Lee Konitz se fue uno de los registros vivientes del desarrollo del movimiento a lo largo de los últimos 50 años. Esto ha sido todo por hoy. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.